Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y bueno, lo empezamos un poquito más tarde, se va a terminar también más tarde. Ya estoy sinceramente considerando comenzar el programa a las 9 de la mañana en lugar de las 8 y media. Cada vez lo hemos estado avanzando más, ¿no? Pero todavía no se puede organizar bien la mañana de como ya la tenía antes. Pero pues sí, se puede. Voy a tratar de hacerlo esta semana a ver si podemos. Si no, pues mejor a las 9 de la mañana, ¿no? O al menos que diga programa de 8 y media o 9 de la mañana. Bueno, de todas formas, o sea, ustedes me pueden escuchar también en grabación. La mayoría me escucha más en grabación que en vivo. Así que pues yo creo que no hay ningún problema al respecto, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, se espera un cielo soleado durante el día. Está haciendo bastante calor. En esos momentos tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 22% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 25 de junio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 27 de junio, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 63, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo viernes 28 de junio, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los días más calurosos van a ser hoy y mañana. De ahí va a descender un poco la temperatura. Con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

era un humilde leñador que siempre cortaba madera en el mismo bosque. Desde hacía muchos años, vivía muy pobremente y apenas podía alimentar a los suyos. A pesar de que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cierto día apareció un ermitaño y le dijo: "Amigo leñador, sigue adelante". En aquel momento, el leñador no prestó especial atención a esas palabras, pero al día siguiente, al acudir al bosque, las recordó y decidió seguir un poco más. Así encontró un bosque de árboles de madera de sándalo, la madera más cara y preciada de las existentes, exquisita y olorosa. Pero dos días después, recordó otra vez el consejo del ermitaño, siguió adelante y encontró una mina de plata. Así consiguió medios para alimentarse mejor a sí mismo y a su familia. Una semana después, otra vez vinieron a su mente las palabras del ermitaño y decidió internarse aún más en el bosque. Halló entonces una mina de oro. Se hizo un hombre rico. Pero he aquí que todavía un mes después volvió a recordar la advertencia: sigue adelante. Así lo hizo y fue a dar con una mina de diamantes que le hizo fabulosamente acaudalado. No te dejes vencer por la pereza, la desidia, la falta de confianza y la insuficiente motivación. Siempre hay que seguir adelante, superando carencias emocionales, profundas contradicciones anímicas o condicionamientos, que son solo obstáculos que te impiden seguir adelante y sacar lo mejor de ti mismo en cada situación. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, esta frase: si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. No hay nada que hacer.

Todo

El amor florece con gestos de ternura y comprensión. En asuntos monetarios, planifica con cautela para evitar contratiempos. Prioriza la salud emocional, cuida de tu bienestar con actividades gratificantes. Géminis, comunicación sincera fortalece vínculos amorosos. En finanzas, analiza cada movimiento antes de actuar. En la salud, prioriza el bienestar mental, practica mindfulness para encontrar armonía interna. Cáncer, en el amor, la empatía y el entendimiento nutren la relación. Financieramente, establece metas realistas y sigue un presupuesto. Cuida tu bienestar físico, la salud es la base de la felicidad duradera. Leo, expresa tu amor con sinceridad y generosidad. Finanzas, evita gastos innecesarios y mantén el enfoque en metas a largo plazo. La salud emocional es crucial, practica el autocuidado con amor y con paciencia. Virgo, en el amor la honestidad y la atención al detalle son clave. En lo financiero, la disciplina y la organización te llevan al éxito. En tu horóscopo de hoy, se te recomienda prestar atención a tu salud física. Pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Libra, el amor se fortalece con gestos de ternura y apoyo incondicional. En las finanzas, equilibra tus gastos con tus ingresos y busca oportunidades de crecimiento. Prioriza tu bienestar emocional, cuida de tu paz interior. Escorpio, en el amor la confianza y la lealtad son fundamentales. Financieramente evita riesgos innecesarios y mantén tus recursos seguros. Cuida tu salud física y emocional, encuentra el equilibrio entre trabajo y descanso. Sagitario, el amor prospera con aventuras compartidas y momentos de risa. En lo financiero, mantén la cautela y evita inversiones impulsivas. Presta atención a tu salud, equilibra tu energía con actividades que te llenen de alegría. Capricornio, en el amor, la estabilidad y la seguridad son fundamentales. En las finanzas, mantén la disciplina y la planificación para alcanzar tus objetivos financieros. Cuida tu salud física y mental, encuentra tiempo para el descanso y la recreación. Acuario, el amor crece con la libertad y la autenticidad. En lo financiero, busca oportunidades innovadoras y sé consciente de tus gastos. Prioriza tu salud, encuentra un equilibrio entre el trabajo y el tiempo para ti mismo. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. El amor se fortalece con la compasión y la sensibilidad. En asuntos financieros, mantén la estabilidad y evita riesgos innecesarios. Según las predicciones para el día de hoy, debes cuidar tu salud física y emocional. Encuentra tiempo para el autocuidado y la reflexión. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Too late, free from hate. Think of the future. one life heart beating. Porque todo el tiempo que pasé junto

Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo es acerca de los iPhones. Vamos a hablar de los únicos modelos de iPhone que serán compatibles con inteligencia artificial, la que ya mucha gente ya está utilizando. En días recientes, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció una nueva función de inteligencia artificial que tendrán los nuevos teléfonos de la marca, y la aplicación fue denominada Apple Intelligence. Y según la compañía, fue descrita como más personal, útil e integrada. Según la compañía de Cupertino en California, la aplicación se basará en un contexto personal para ayudarte a escribir, expresarte visualmente y hacer las cosas sin esfuerzos. Además, detalló que establecerá un nuevo estándar de privacidad para la inteligencia artificial. Se prevé que la inteligencia artificial de Apple llegue en el otoño a sus nuevos dispositivos, exclusivamente con sistemas operativos iOS 18, tales como las iPads OS 18 y la Mac Sequoia. De manera inicial, solo Estados Unidos tendrá acceso a ella y en idiomas en inglés, y los demás países e idiomas tendrán que esperar hasta el 2025. La explicación que otorgó la compañía fue que debido al procesador y la memoria con la que cuentan los nuevos teléfonos inteligentes, es que se podrá usar la IA con mayor facilidad y eficiencia. La presencia del chip A17 Pro es central para el funcionamiento de la inteligencia artificial, pues tiene la capacidad de ejecutar 35 billones de operaciones por segundo. Y dispositivos que no serán compatibles con Apple Intelligence, pues algunos expertos han sugerido que en algún momento Apple dotará de Apple Intelligence a todos sus dispositivos, o al menos pocas de sus funciones. Así lo han hecho Google o Samsung con Pixel y Galaxy respectivamente. Y pues los que definitivamente pues no tendrán acceso a la inteligencia artificial va a ser el iPhone 15 o el iPhone 15 Plus, el iPhone 14, 14 Plus, Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, el iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max, el iPhone 12, el 12 Mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max, el iPhone 11, el 11 Pro y el Pro 11 Pro Max, el iPhone XS y XS Max, el iPhone XRR, el iPhone SE de segunda generación y el iPhone SE de tercera generación. No, pues prácticamente todos los que están ahorita. hasta los nuevos son los únicos que van a tener. ¿Cómo la ven? Así que si ustedes tienen nosotros iPhone, pues ya saben que no vamos a poder utilizar pues la inteligencia artificial. Bueno, pues algo que ni queríamos, ¿verdad? Y bueno, en otra información, un chip de rayos X inspirado en Superman permitiría a smartphones ver objetos a través de las paredes. ¿Cómo la ven? Imagínense poder ver a través de los objetos sólidos, como lo hacía Superman en los cómics y en las caricaturas. Bueno, pues esto podría hacerse realidad gracias a científicos de la Universidad de Texas en Dallas, y de la Universidad también Nacional de Seúl, que han desarrollado un chip de imagen con capacidades comparables a la visión de rayos X del famoso superhéroe. Y este dispositivo, aunque está diseñado para un fin práctico y seguro y con un alcance mucho más limitado, promete una aplicación revolucionaria en futuros aparatos como los teléfonos inteligentes, permitiendo a los usuarios descubrir objetos ocultos tras las paredes o en el interior de paquetes y sobres. Y este chip experimental, formado por una matriz de 3 píxeles sensores, utiliza señales de alta frecuencia en la banda de ondas milimétricas del espectro electromagnético, especialmente entre 200 y 400 gigahercios, una frecuencia segura para los humanos y que no involucra radiación dañina como los rayos X, a diferencia de las grandes máquinas de escaneo de aeropuertos que utilizan microondas. Este dispositivo es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de una mano, y siendo pues cada píxel del tamaño de un grano de arena. Esta tecnología es como la visión de rayos X de Superman y por supuesto pues utilizan señales de 200 a 400 gigahercios en lugar de rayos X que pueden ser perjudiciales, por lo que explicó Kenneth O, profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Texas en Dallas. En las pruebas realizadas, el chip logró detectar objetos detrás de una cartulina a una distancia de aproximadamente un centímetro. Y los resultados de este innovador avance fueron publicados en la revista IEEE, Transaction of Terahertz Science and Technology. Y bueno, este logro ha sido el resultado de 15 años de investigación y una mejora en el rendimiento de los píxeles de 100 millones de veces, por lo que explicaron los investigadores en el comunicado, en el que añaden que en el futuro los smartphones equipados con el chip podrían utilizarse para encontrar montantes, vigas de madera o cables detrás de las paredes, grietas en tuberías, además de contornos del contenido de sobres y paquetes. Se me hace que ya van a empezar a darle otro uso, ¿no? Las aplicaciones de este chip no se limitan solo a la detección de objetos. En el campo médico, por ejemplo, podría revolucionar los métodos de diagnóstico no invasivo. Y bueno, por otra parte, la tecnología también plantea un interesante debate sobre la privacidad, dado que solo puede utilizarse a corta distancia, aproximadamente de 2,5 centímetros, limitando cualquier uso potencial para invadir la privacidad personal sin ser detectado. Por ejemplo, según los investigadores, esto impide que ladrones puedan escanear el contenido de bolsos o bolsillos. Aún así, pues la próxima versión del chip podría escanear objetos desde una distancia mayor hasta 10 centímetros, lo que permitiría una mejor captura de objetos pequeños y mayor versatilidad. Y bueno, como suele ocurrir con las innovaciones tecnológicas, este chip podría tener un doble filo, ser susceptible de uso indebido, obviamente, ¿no? Y al mismo tiempo abrir un abanico de posibilidades para mejorar la vida cotidiana y avanzar en el campo médico. Y el futuro pues de esta tecnología, por tanto, se presenta tan prometedor como incierto. Lo que está claro es que la evolución de los teléfonos móviles no conoce límites, superando constantemente lo que uno creía posible y pues demostrando que en el campo de la tecnología pues siempre nos espera una nueva sorpresa. La verdad que es impresionante esto, nada más de hacer de pues también estudios médicos sin que vaya a ser perjudicial para uno. Eso es un gran avance, pero lo malo es que va a estar disponible pues para cualquier persona y que le vaya a dar el uso indebido, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte y quiero saber.

10:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre unos consejos y alimentos que ayudan a mantener limpios nuestros pulmones, pues a través de una buena dieta. Mantener nuestros pulmones sanos y limpios es fundamental para que todas nuestras células del cuerpo pues reciban sangre rica en oxígeno. Y esto puede ser todo un desafío durante la temporada de gripe, de bronquitis y otros virus respiratorios como el COVID, ¿no? Sin embargo, también se puede lograr mediante hábitos saludables, especialmente el consumo de alimentos que son beneficiosos para la función pulmonar. Nuestro sistema respiratorio está formado por las fosas nasales, aquí los hoyitos que tenemos en la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones. Y todo esto controla pues el complejo proceso de la respiración y distribución del oxígeno a todas nuestras células y tejidos del organismo. En los pulmones, el oxígeno de cada respiración se transfiere al torrente sanguíneo y se envía a todas las células del cuerpo como combustible pues para mantener la vida. Entre los principales factores de riesgo de daño pulmonar se encuentra respirar aire contaminado, humo o cigarrillo u otras toxinas. Y hoy en día pues hay demasiada contaminación en casi en todas partes, sobre todo en la ciudad, y pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? Los expertos explican que después de estar expuestos a la contaminación se puede sentir el pecho inflamado, y esto se debe a que los pulmones se acumulan de mucosidad que atrapa diferentes patógenos que contribuyen pues a la sensación de pesadez. Afortunadamente existen ejercicios de respiración o hábitos que pueden ayudar a limpiar los pulmones del exceso de mucosidad y mejorar así pues la respiración. Primero está el drenaje, que se debe adoptar una posición que facilite la eliminación de mucosidad de los pulmones, y esto puede ser sentado, acostado o boca arriba o boca abajo o de lado. Una vez en posición, se inhala y exhala lentamente durante 5 minutos. También está hacer ejercicio, porque eso nos ayuda a proveer un mayor suministro de oxígeno a los músculos, a la vez de que también mejora nuestra circulación. Y esto pues es ideal para alcanzar y mantener una buena función respiratoria. Inhalar vapor, ese es uno de los remedios más conocidos, ¿verdad? Pues inhalar el vapor de agua para despejar las vías respiratorias y drenar la mucosidad. Hay algunas personas que les ponen algunas hierbas expectorantes como el eucalipto o el tomillo. Y también está el agua con sal. Hacer gárgaras con una preparación de agua tibia y sal puede ayudar a eliminar la flema y la mucosidad, principalmente la que se encuentra detrás de la garganta. No fumar, esta advertencia también se extiende a quienes son fumadores pasivos, dado que la exposición al humo del cigarrillo pues puede contribuir, entre otras cosas, a dañar las células pulmonares. Y también percusión o golpes torácicos. Esta es una técnica realizada por un profesional que consiste en usar la mano ahuecada para golpear la pared torácica y así lograr que se desprenda la mucosidad atrapada en los pulmones. No se vayan a pegar ustedes, ¿ok? Porque no, ustedes no son los profesionales, no somos los profesionales en esta área, ¿no? Hay que ir con un médico. Y bueno, ¿qué alimentos nos ayudan a limpiar nuestros pulmones para que los mantengamos sanos? En uno de los consejos se encuentran los ácidos grasos omega 3, que es un tipo de grasa poliinsaturada que junto a la monoinsaturada conforman las grasas saludables. Y esto se obtiene principalmente pues de los pescados como atún, caballa, salmón, sardina y trucha, semillas o aceite de linaza o lino, frutos secos, semillas de chía, aceite de canola o soya, aguacate y tofu. Y existe evidencia que indica que este tipo de grasas saludables es ideal para limpiar los pulmones. Y esto se debe a que una dieta rica en omega 3 favorece el flujo sanguíneo a través de los pulmones, ayudando a prevenir pues distintas enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Bayas o frutos rojos, ya saben que están llenos de antioxidantes. Esos pueden ser los arándanos, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, porque estos nos ayudan a limpiar los pulmones gracias a su riqueza en flavonoides, que son las propiedades no antioxidantes. Y también está la cúrcuma y el jengibre, que se pueden considerar parientes de los cinco veráceas. Y pues en ambos casos se aprovecha el rizoma, que es el tallo horizontal subterráneo de esta planta. Esos alimentos se consideran beneficiosos para la salud pulmonar gracias a que son ricos en vitamina C, en fósforo y potasio, por lo que brinda protección contra virus y bacterias, reduciendo el riesgo de acumulación y mucosidad en los pulmones. Hierbas. Existen diferentes hierbas que poseen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, expectorantes y antioxidantes, por lo que son ideales para mantener los pulmones limpios. Altea o malvavisco, castaño, eucalipto, faya o haya, filipéndula o reina de los prados, fresno, hierba jabonera o saponaria, hierba quesera o malva, cordolobo, grindelia, tomillo, viola o violeta. Estas son las hierbas que puedes utilizar y o también las puedes hacer en los platillos que vas a cocinar, ¿ok? Y también los vegetales de hojas verdes, como las acelgas, el brócoli, la espinaca o el kale. Todos estos vegetales se caracterizan por ser ricos en antioxidantes que ayudan a eliminar toxinas del organismo, manteniendo pues así la sangre y los pulmones limpios. Y en los últimos años, distintos estudios señalaron que los vegetales de hoja verde, especialmente las crucíferas, son vegetales que deberían formar parte de la dieta de todos los o exfumadores, todos los que fuman o los que ya dejan de fumar. Y zanahorias, las zanahorias son las mejores fuentes de carotenoides, que es un tipo de antioxidante con efectos anticancerígenos. Y esto es ideal para proteger los pulmones y mantenerlos en buenas condiciones. Incluso existen estudios que resaltan la asociación entre la ingesta de carotenoides y un menor riesgo de cáncer de pulmón. Si bien las zanahorias son grandes fuentes de carotenoides, pues también pueden hallarlos en los tomates, en los pimientos o en el kale. También está el té verde, se conoce como té verde a la hoja seca sin fermentar, de Camellia sinensis. Esta planta, de la que también surgen otras variedades de té como el oolong, el puer o el negro, ¿no? Y aunque no se trata de un alimento, pues el té verde es una infusión que cuenta con una larga tradición en el cuidado y la limpieza de los pulmones, ya que es rica en propiedades antioxidantes como los polifenoles o las catequinas. Y bueno, nada más para recordarles que no modifiquen sus medicamentos o tratamientos, no los abandonen, antes consúltenlo con su médico antes de hacer cualquier cambio, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Clínica Mayo y Medline Plus. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 45 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, luz en el sueño. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Luz en el sueño. Tú, que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido, y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar, y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre en un estado de completa demencia. Mas lo que te olvidabas era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti, la oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Según se aproxima la luz, te lanzarás a la oscuridad huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Pero avanzarás, pues tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. La meta que aceptaste es la meta del conocimiento. Y esto lo demuestra tu buena voluntad. El miedo parece habitar en la oscuridad, y cuando tienes miedo es que has retrocedido. Unámonos inmediatamente en un instante de luz, y eso será suficiente para recordarte que tu meta es la luz. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de La Luz en el Sueño, y es muy claro, ¿no?, lo que les acabo de leer, de cómo nosotros llevamos la realidad a la fantasía, la verdad a la ilusión, y pensamos que esa es realmente la vida, ¿no?, que esa es la realidad. Y cuando estamos en algún conflicto o estamos en una situación un poco alterada, ¿no?, un poco, difícil, no sé cómo decirla, pues no nos damos cuenta de que estamos haciendo esto, de que estamos llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía. Estamos viendo únicamente tal vez todo oscuro. Cuando nos enojamos, yo creo que es como si viéramos todo oscuro, ¿no? No nos entra ningún mensaje, por más de que tal vez alguien te quiera decir algo, si alguien está totalmente metido en la ira, que nos suele pasar, ¿no? A los que nos ha pasado, a los que no les ha pasado, que no se enojan, pues qué bien, ¿no? Pero a los que pues hemos experimentado la ira, el coraje, pues sabemos que a veces nos dicen algo tal vez como para que le bajemos dos rayitas y para que veamos que nos estamos perdiendo en la locura. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues no, o sea, no entendemos las palabras, no nos hacen sentido, porque nos hace más sentido la emoción que estamos teniendo. En este ejemplo, pues es la ira, ¿no? ¿Te has enojado recientemente? Si te has enojado recientemente, pues tú puedes recordar las emociones que se vienen, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta de que si alguien, pues con una buena voluntad, te quiere volver a al mundo de la cordura, probablemente tú digas, no me digas nada, o sea, déjame a mí, déjame, ahorita se me va a pasar, ¿no? Y eso es otra manera en que nosotros, pues, queremos seguir conservando la ilusión y la fantasía y seguir, pues, el camino del sueño en lugar de despertar. Y también nos dice que según nos estemos aproximando a la luz, probablemente nos lancemos a la oscuridad huyendo de la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice, oye, la verdad es que me siento bastante bien, me siento que estoy en la línea de la cordura, que estoy en la línea de la verdad, en el camino de la verdad? Y de repente pues pasan cositas así y te empiezas a desviar y parece que ese desvío uno lo hace a propósito para no alcanzar pues la plenitud, para no estar viviendo en este modus que parece modus operandi, ¿no? En el que dices tú, oye, ya estoy comprendiendo muchas cosas. Hay muchos factores que nosotros podemos atribuirle lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Pero en realidad esos factores nosotros los estamos pues prácticamente declarando, ¿no? Decir, ah, por esto y por esto y por esto y por esto estoy así, estoy así y me comporto así, y me enojo y esto y lo otro, ¿no? Pero esos factores, ¿por qué los seguimos nosotros, no sé, admirando o conservando en nuestras vidas? O sea, ¿por qué? Hay detallitos que sabemos, ¿no? Que nos pueden alterar nuestra paz, y aún a sabiendas de eso no hacemos el trabajo para decir, oye, pues esos detallitos no me hacen ser la persona que soy, o sea, no me hacen cambiar mi estado de ánimo por algo en el que vaya a estar enojada o vaya a estar molesta o vaya a estar estresada o con miedo o con tristeza. No debería ser, o sea, no debería ser nuestra justificación del por qué nos sentimos como nos sentimos. Al contrario, deberíamos decir, bueno, esto me causa molestia, o esto me causa tristeza, o esto me causa ira. Estas personas, cuando las veo, cuando me dicen o cuando no me dicen, me causa esta sensación. Entonces, en lugar de decir eso, oye, a ver, ¿por qué? ¿Por qué quiero seguir conservando estos patrones que me hacen creer que puedo justificar mi ira, mi coraje por los recuerdos que yo tenga, ¿no? O por la información en mi memoria, ¿no? De decir, por esto y por esto soy así. Hay mucho, mucho ego entre nosotros. Todos quisiéramos decir que ya nos hemos liberado del ego, ¿no? Pero yo misma me doy cuenta cuando estoy con mi ego, y a veces, a sabiendas de que estoy viendo y viviendo a través de mi ego, a veces, o sea, cuesta trabajo, ¿no? Decir, pues sí, es mi ego y lo voy a liberar, ¿no? Pero no, parece que decimos, pues sí, es mi ego y bueno, se me va a pasar, ¿no? Esa es la justificación de la mayoría de nosotros que tal vez utilizamos, y no debería ser así. No deberíamos estar justificando nuestra ira, nuestros pensamientos, porque vaya que un pensamiento te va a llevar a otro, así como un sueño te lleva a otro, ¿no? Cuando estamos soñando, los que recordamos la mayoría de nuestros sueños, podemos darnos cuenta que a veces tenemos muchísimos sueños en una sola noche, brincamos de uno a otro. A veces habrá, pues, que tengamos unos dos o tres sueños, o que recordemos nada más tres partes del sueño, ¿no? Pero vamos brincando de una ilusión a otra. Y en la vida real, entre comillas, en la que estamos ahorita despiertos, entre comillas, también estamos brincando de un sueño a otro. ¿Y cómo brincamos de un sueño a otro? De un pensamiento a otro. Si no me crees, pon en práctica tú. Pon en práctica lo que te estoy diciendo. ¿Quieres ver hasta dónde llega tu locura? ¿Hasta dónde te lleva tu ego? Ponlo en práctica. No te lo recomiendo, pero pues puedes, o sea, tú mismo, tú misma, darte cuenta de cómo viaja la mente. ¿Y cómo lo podemos hacer? piensa en la persona con la que tengas más riñas, o piensa en la situación en la que te hayas enojado más, o con quien sientas algo, ¿no?, que te cause coraje o que te cause ira. Y piensa desde cuándo te molestó o te molesta. Piensa qué fue lo que te dijo, qué fue lo que te hizo, o qué fue lo que no hizo, ¿no? Piensa todas las situaciones que te han llevado a reconocer que tu ira se debe a esa persona. Y te das cuenta que viene una ilusión tras otra ilusión, tras otra ilusión, tras otra ilusión. Y si no eras consciente de ello, y si no lo dices, ok, ya lo vi, no lo necesito. Si no somos conscientes de ellos, este ejercicio se va a volver una locura total. Una pesadilla en la que ya no va a ser solamente esa persona. Probablemente vas a empezar a recordar a otras, o vas a recordar otros acontecimientos en los que dices tú, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué llegué hasta este momento? No necesitamos seguir estos patrones. No necesitamos seguir justificando. A veces la vida nos sorprende con muchos regalos a los cuales nosotros no nos damos o no queremos darnos la oportunidad de recibirlos. Nos cerramos en muchas cosas. Nos cerramos a futuras amistades. Digo futuras amistades porque tal vez te rehúsas a conocer a ciertas personas, y probablemente esas personas que te rehúsas a conocer podrían ser en otro momento, o sea, tus mejores amigos, ¿no? O personas que realmente pues te ayuden en este proceso que llamamos vida. Entonces, cada momento que nosotros vivimos es una oportunidad. A veces sí nos sentimos solos, pero ese sentimiento viene de nuestro ego y de nuestro miedo. Uno a veces no quiere pensar en el ego porque dice, ay, ego, yo soy egocéntrica, yo soy egoísta, yo soy esto. Tiene que ver más allá del concepto que nosotros tenemos del ego. El ego es una identidad falsa. Entonces, si es falsa, puedes decirle lo que tú quieras, porque sabes que es falso, ¿no? Nadie quiere escuchar que le digan, oye, eres muy egocéntrico, oye, eres muy egoísta. Nadie quiere escuchar eso. Sin embargo, todos utilizamos el ego. Y en la mayoría de nuestros días estamos guiándonos a través de él. Cuando nosotros tenemos miedo, nos cerramos, ¿verdad? Nos cerramos a ciertas experiencias, nos cerramos a ciertas personas, nos cerramos a vivir algún momento, ¿no? Porque decimos, no, qué miedo, o no puedo. El miedo es el que nos paraliza, es el que nos mantiene ahí todos erráticos, ¿no? Como congelados, así de no saber qué hacer. Todos tenemos miedo. Y por más de que digamos, mi miedo es esto, mi miedo es alturas, mi miedo a los animales acuáticos, el miedo a las arañas, o el miedo a las culebras, o el miedo, qué sé yo, ¿no? Pero realmente detrás de ese miedo no es eso. Es nada más decir, bueno, siento miedo, pero el miedo no viene por esos ejemplos que acabo de dar. O sea, ¿por qué nos daría miedo una culebra o un tiburón? ¿Por qué? Porque nuestra mente empieza a crear en una fantasía que pues ese animal nos puede atacar. Si no, no le temeríamos, ¿o sí? Entonces, el miedo en realidad es el miedo a morir. No recuerdo en cuál libro, de tantos libros que he leído, decía que pues todos los miedos radican en el miedo pues a no existir. Ya sea a no existir en el cuerpo, o en la personalidad, o en lo que tú consideres que es valioso en tu vida, ¿no? Hay gente que tiene miedo a perder su estatus social. Hay gente que tiene miedo a perder su pareja. Hay gente que tiene miedo a perder a su familia. Hay gente que tiene miedo a perder la vida. Pero al final de cuentas, o sea, todos en este mundo vamos a llegar un momento en el que no vamos a estar en este cuerpo. Por más de que pensemos que, pues ahorita veo mi vida bien y yo pienso que voy a vivir muchos años. O sea, no sabemos. Y entre más nos desprendamos de las cosas materiales o de las cosas banales que vienen de esta vida, entre más nos desprendemos de ella, menos sufriremos y más gozaremos de la vida. Que eso se trata, disfrutar del momento en el que estamos existiendo. Y si fuese el último momento, lo vivirías pleno. No importa la situación en la que te encuentres o cómo te encuentres. Tenemos que abrirnos a la experiencia que la vida nos muestra. Y tal vez va a requerir de bastantes instantes en tu vida para poder reconocer que el miedo, pues, no es tu amigo. Que el ego no es tu amigo. Que la ira no es tu amiga. Escuchen a su ser. Inclusive escuchen a su cuerpo. Los pensamientos que nosotros le damos a nuestro cuerpo son cruciales. Cuando estamos enojados, llega a dolernos alguna parte de nuestro cuerpo y no lo estamos relacionando con el coraje, con los pensamientos que estamos teniendo. Entonces tampoco te estoy diciendo, ay, ama a todo el mundo, ama toda la vida, porque yo sé que hay gente que ahorita tal vez está en un momento en el que pues está cerrado, ¿no? Y dice, no, espérame, déjame vivo esto, déjame vivo mi tristeza, vívela, pero no la vives por toda la eternidad o por todos los momentos que toca vivir. Aunque si también es tu decisión, o sea, seguir viviéndolo así, pues va a ser tu elección. Tu elección y tu decisión, ¿no? Ahorita, pues en este apartado de luz en el sueño, podemos ver ese atisbo de luz. Y en cada instante que nosotros estamos viviendo, está ese atisbo de luz para iluminarnos nuestro camino, para iluminarnos nuestro sendero, para llevarnos con Dios y para recordar que Dios está con nosotros. Ni una, nos dice en el párrafo 8, ni una sola luz en el cielo deja de acompañarnos. Ni un solo de los rayos que brillan para siempre en la mente de Dios deja de iluminarnos. El cielo se ha unido a vosotros en vuestro avance hacia él. Si se han unido a vosotros luces tan potentes que infunden a la pequeña chispa de vuestro deseo el poder de Dios mismo. ¿Cómo podrías vosotros seguir en la oscuridad? Tú y tu hermano estáis retornando a casa juntos, después de un largo e insensato viaje que emprendisteis por separado y que no os condujo a ninguna parte. Entonces, hoy nos encontramos con nuestros hermanos y cada uno de nosotros vamos a alumbrar el camino del otro. Y partiendo de esta luz, de estos grandes rayos de luz que se extienden a ti y que te los mando a ti también, porque yo decido recibirlos y compartirlos con todos ustedes, al igual que ustedes tienen esa elección también, si lo eligen, si lo reciben, si quieren en su vida y compartirlo, pues ahí está disponible para cada uno de nosotros. Vamos a seguir adelante en este camino de luz y vamos a reconocer que no necesitamos ningún sueño, ¿no? No necesitamos ningún sueño que nuble la realidad. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 141 Y hoy en la 141 vamos a comenzar el cuarto repaso del libro de ejercicios. Y aquí pues hay una introducción antes de comenzar con los repasos. En el repaso 2, perdón, en el repaso 141 vamos a repasar los ejercicios 121 y 122. Pero en estos ejercicios va a venir otra idea que se va a repetir en todas las lecciones de repaso. Y esta es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. ¿Ok? Esto es para que no nos estemos engañando. Para que no le demos cabida a la ilusión, para que no vaya a decir, eso es mi sustituto, ¿no? Vamos a dar 5 minutos a este pensamiento: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y van a ser suficientes para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Estos no procederán únicamente de ti, pues los vas a compartir con Él. Y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor, devolviéndole a Él mensajes del tuyo. Y de esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su comprensión se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te contemplas al unirte a Él y al unirse a ti. Entonces, ya sabe, vamos a tomar 5 minutos para poner este ejercicio en práctica. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Cada vez que el reloj marque la hora, vamos a traer a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y vamos a pasar un momento de regocijo con él. Luego vamos a repetir las dos ideas correspondientes a ese día, sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos. Entonces, vámonos con los ejercicios. También dice que por la tarde pues vamos a aplicar, vamos a concluir cada día de práctica a lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros, y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la luz por la oscuridad, el gozo por los pesares, la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado. Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra, y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Entonces, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. El perdón es la llave de la felicidad. Y el número 2, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Y bueno, con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que cuando el reloj marque la hora, ahorita ya son las 11:09, cada hora vamos a decir: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Tomamos unos momentos para recibir las respuestas o los pensamientos que sean afines, recordando que el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Y aquí finalizamos ahora sí Encuentros Existenciales.